Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La Registradora Civil Municipal del Departamento de Valle, que facilitaba los tomos de registro civil a los usuarios cuando estos requerían de obtener una copia fotostática de las inscripciones. La registradora, a pesar que tenía dos empleados, los cuales le asisten en el trabajo, le facilitaba sin ninguna limitante los tomos originales a los propios usuarios para que fueran a los negocios donde se sacaban copias fotostáticas para que ellos mismos hicieran la diligencia. La registradora civil, de manera irresponsable, no tomaba en cuenta que corría el riesgo que los propios usuarios no devolvieran los libros o pudieran sustraer un folio. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.